Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí al doctor Edward Keulian, ahí está, bien dicho, a quien le damos la bienvenida y los buenos días, bueno, que junto con Juan Ricardo Facio realizan el programa Encuentros y están cumpliendo un año en la radio. Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación, Ángeles y Diego. Exacto. Por la invitación a este programa, Mañanas de Radio, que de tanta audiencia cuenta. Bueno, sí, junto con Juan Ricardo Facio, comenzamos esta aventura un 5 de septiembre del año 2019, cumpliendo ahora mañana exactamente un año de programación, en la cual, bueno, hemos tratado de invitar en Encuentros 36, como se titula el programa, a profesionales, escritores, cantantes, artistas, antropólogos. Que está bueno psicólogos. Que esté diciendo eso, porque alguno que está escuchando y dice, si está Facio debe ser de fútbol. Claro. Se imagina seguro que es fútbol, pero no es fútbol. Eso es lo que nos pasa, no, Ángeles, cuando invitamos a un escritor, a un profesional. Nos dicen, ah, pero si está Juan Facio vamos a hablar solamente de fútbol. Después, cuando conocen el programa y tenemos el encuentro aquí a las 19 horas todos los jueves hasta las 19:30, en un espacio que es de corrido, o sea, no tenemos cortes publicitarios, ni llamadas de oyentes, ni mensajes, que a veces hasta son molestos esos mensajes, porque a veces hasta no tienen sentido reproducirlos, pero por suerte hemos siempre tenido comentarios positivos. Claro. Y no nos ha fallado ningún invitado hasta el momento, tenemos el 99.99% de efectividad en cuanto a la asistencia. Y bueno, me gustaría recordar algunos de los invitados que han pasado en el transcurso de este año. Bueno, tuvimos la presencia del licenciado Alberto Durellán, quien hizo la presentación y el comentario de su libro respecto de la historia del frigorífico anglo de Fray Bentos, toda la historia de los trabajadores del frigorífico, los distintos inmigrantes que llegaron a trabajar ese carismático edificio del departamento de Río Negro. Impresionante. Tuvimos la suerte de conocerlo. Impresionante ese lugar. Y cómo estaba conformado, además. Sí. El escritor Hugo Fontana, que estuvimos comentando toda su obra, un escritor muy inquieto, comentarista del diario El País, ha estado en Brecha y otras publicaciones de Montevideo y del exterior, ganador incluso de muchos premios. El escritor Aquistapache, que es mentalista y, bueno, muy enigmático y muy carismático también en cuanto a sus comentarios y experiencias, en cuanto al tema de las adicciones, y, bueno, donde ha rescatado a muchas personas de la droga. El licenciado Ángel Arellano, que es un licenciado quien ha emigrado de Venezuela debido a la situación político-económica. Aquí ha constituido su familia, nos contó toda su proeza, o sea, su aventura de venir a Uruguay, cómo pudo llegar a Montevideo, a Uruguay, toda la ruta que hizo para poder llegar como inmigrante y las distintas rutas que existen en cuanto a poder llegar a Uruguay desde Venezuela. O sea, a veces pasando por Brasil, otras veces haciendo la ruta por el lado de Chile, de Ecuador. Por otro lado, tuvimos a Diego Caramanuquian, tocayo tuyo, que tiene una audición justamente de la colectividad armenia, que nos estuvo contando, bueno, su ingreso a Centenario. Es uno de los últimos programas que se ha integrado a la programación de la radio. Tuvimos con Daniel Montero, un vecino de la Ciudad Vieja, con el cual nos conocemos desde muy chicos, desde que íbamos a la escuela, y que está arraigado en Ciudad Vieja, y estuvimos repasando todas las instituciones que existieron y aún persisten en la Ciudad Vieja, de básquetbol, de fútbol. Allí nacieron una cantidad de clubes, es cierto, de fútbol, claro. Incluso algunos que después se arraigaron en otros barrios. Sí. Conozco bastante de cerca la historia de Unión Atlética, que se formó allí donde está hoy una radio, Radio Universal. Ajá. Ahí había un gimnasio abajo y ahí, bueno, no vamos a relatar ahora la historia, pero sí. Ahí fueron que entrenaban los jugadores de Unión Atlética. Pero muchas instituciones, ¿no? Muchas. Sí, River Plate, Rampla, claro. Juniors. Todos los que eran de la aduana. Las bóvedas. El Waston. ¿Olimpia no salió de ahí también? Olimpia no recuerdo. Sí, salió de ahí, sí. Y después, bueno, el Club Neptuno, que es una lástima que hasta ahora esté cerrado. Una institución que tiene la piscina olímpica. Sí, de 50 metros. Única prácticamente en el país. Y bueno, una infraestructura tremenda y bueno, se está destruyendo y están los vecinos de Ciudad Vieja luchando para mantener el edificio que no se ha ocupado por intrusos. Sí, y, bueno, y que no se ha ocupado por empresas, porque está frente por frente a la entrada portuaria y que se ha recuperado como un valor también deportivo, ¿no? Que se pueda practicar deporte, que el barrio de Aymir lo necesita también. Sí, que no se transforme en una playa de contenedores. Exacto. ¿No? Sí, claro. Que es positivo por trabajo, pero bueno, pero lo deportivo y lo emblemático de ese también club genera trabajo. Fue importante. Claro. Contamos con el padre Mauricio Cabral, que ustedes contaron con la presencia de él, creo, en la mañana, ¿no? Ajá, aquí, es cierto, estuvo con nosotros, sí, señor. Que ahora realiza una obra parroquial muy importante en la parroquia San Francisco de Asís, también de Ciudad Vieja, en cuanto a asesorar y poder encauzar a los inmigrantes que van llegando a Uruguay. En estos años nos hemos acostumbrado a que el uruguayo, que tanto hablábamos de la inmigración, irse a Australia, a Estados Unidos, hacerse de dinero, ahora estamos acostumbrados a recibir... Es verdad. Ciudadanos de otros países. Y en este caso el padre, bueno, tiene cola, lo he podido constatar cuando lo fui a concretar su visita aquí a la Radio Centenario. Con familias enteras, con chicos, bebitos en brazos, provenientes de Cuba, de Venezuela, de Dominicana. Mucho más de lo que se suponía cuando empezó todo esto, ¿no? Contamos con el concertista Álvaro Gopián, director de la Filarmónica de Montevideo. Estuvimos escuchando ejecuciones de él. Y además, profundizar en la vida, porque es una persona muy seria. Siempre lo había encontrado en distintos conciertos, pero nunca habíamos tenido un encuentro para profundizar en su vida. Y aquí él se abrió mucho. Y bueno... Llegamos a conocer aspectos de la vida del músico, del concertista, del director de orquesta, que a veces desconocíamos. Y siempre interesa mucho a las audiencias ese tipo de entrevistas, conocer una cara que no se conoce. Correcto. Siempre despierta interés. Eso está es lo bueno, que tratamos de realizar, Ángeles, en estos espacios, en estos encuentros. Contamos con la presencia de una psicóloga, Dina Boyadji, estuvimos hablando de los efectos de la pandemia COVID-19, cómo afecta esta pandemia a los niños que perdieron contacto con la escuela, con sus compañeritos de escuela, que ha producido depresión en niños de muy corta edad, en los estudiantes liceales, la falta de sus cumpleaños de 15 en las chicas. Ah, sí. Los cumpleaños... Y eso no tiene revancha. Eso no se puede... Dice, bueno, lo hago el año que viene. No es lo mismo, ya es otra persona. Y la falta de contacto directo con el maestro en los niños, que es importantísimo, ¿no? Nuestra segunda madre, como fue siempre. Claro. Concurrir y eso a la lo escuela. Trataron acá con la psicóloga. Sí. Qué bien. Luego en otro encuentro tuvimos con la misma psicóloga, Dina Boyadji, el aspecto en cuanto a la afección de la pandemia, en cuanto a la transformación, que a mí me interesa mucho como abogado, desde el punto de vista del trabajo, porque hoy se está produciendo el teletrabajo. Sí. El teletrabajo no lo tenemos regulado muy detalladamente, es algo muy nuevo, se esperaba que en unos años se transformara en una forma normal de trabajo paulatinamente, pero esta pandemia lo provocó de un día para el otro. Aceleró los tiempos. Repentinamente. Y eso que ha provocado. Para qué servía, ¿no? Ha provocado abusos. Sí. ¿En qué sentido? En que las empresas le dicen al trabajador, bueno, no vengas, la empresa está ahorrando, aunque no fuera necesario y no fuera tanto efecto de la pandemia, bueno, tener un escritorio disponible, no gastar luz, agua, locomoción con ese trabajador, y por otro lado, la extensión del horario de trabajo. Porque claro, si yo soy empresario, le digo a mi trabajador, bueno, pero tú estás en la comodidad de tu casa. Te ahorraste el viaje. Estás calentito, estás de short, estás de pijama, nadie te ve cómo estás presentado de la cintura hacia arriba. Seguís un rato más. Estás en el marco de tu familia, estás cómodo, te levantás a comer cuando precise, cuando querés, podés hacer un alto. Y bueno, si terminaste a las 18 horas la jornada, bueno, mirá, son 18:30, te mando esto también y a ver si me lo sacás hoy en esta misma jornada. Claro. No, pero mi jornada terminaba a las 18. Si yo marcaba tarjeta en la empresa, la marco a las 18. Ah, sí, pero acá no tenemos tarjeta. Entonces, bueno, hacelo. Abusan, ¿no? Abusan. Y se han producido esos abusos. Y se está regulando ahora en el país. Eso le iba a preguntar, si había con qué hacerle frente a eso. Sí, Ángeles, tengo compañeros que son especialistas en derecho laboral, con los cuales ejercemos la parte laboral. Y bueno, se está estudiando la reforma y la creación de la ley en cuanto al teletrabajo. Seguro. Porque esto, si no, va a derivar en abuso. Sí. Hacemos una pausa, ¿no? Seguimos conversando sobre este programa. Los que ya lo escucharon, que manden sus opiniones, que intervengan y saluden. Y por supuesto, los que no lo escucharon, ya saben que lo pueden escuchar en la radio. Es otra opción que tiene la 36. No, estamos con la computadora. Bueno, 9 y 18 minutos y estamos, por supuesto, así como este programa trae invitados de diversas áreas, da pie a que uno converse de distintas cosas. Pero fíjense que recién va la primera hoja de tanto invitado que han traído. Es una regla, ¿no? Es una regla, traer un invitado cada semana. Sí, pero muchas veces también realizamos los comentarios junto con Juan Ricardo Facio. Que Juan tiene su carácter, su genio. Es impronta, ¿no? Y él me dice siempre que, bueno, que yo lo domo. Claro. Y lo tranquilizo. Es que si no, no sé. Porque a veces, bueno, empezamos a hablar, como siempre pasó, ¿no?, en las transmisiones donde participó en fútbol, donde él empieza a transmitir un foul en este partido. Siempre lo recuerdo, ¿no? Y eso es lo que me llevaba a escuchar siempre las transmisiones de fútbol de Radio 36 Centenario. Y ese foul después derivaba que había aumentado la leche, el costo de vida y que habían aumentado los impuestos de la intendencia. Entonces, ¿no? E incluso Sandra Barón, directora de la radio, nos decía lo mismo, que ella era muy ajena a las transmisiones de fútbol, no le atraía para nada. Pero cuando empecé a escuchar los comentarios de Juan Ricardo Facio, no recuerdo ahora quién transmitía los partidos, él los comentaba. Martínez Casella. Sí, sí. Correcto. Martínez Casella, Fernando Martínez Casella. Correcto, Ángeles. Ahí está, Martínez Casella. Y bueno, y decía, pero ¿quién es este hombre que está transmitiendo un partido y que empieza a comentar política, fútbol y economía? De todo, y bueno, ese personaje es Juan Ricardo Facio, con el cual tenemos el gusto de conversar los martes a las 19 horas por esta emisora amiga. Y bueno, y Juan es un comentarista, exjugador de fútbol, que fue brillante como jugador de fútbol, de una familia de futbolers, fundador de la Mutual de Futbolers, un luchador gremial, junto con Schiaffino, con Nassas, y ha conocido a una camada de jugadores. Sí, la otra vez nos contaba cuando estuvo acá contigo que además de conocerlos como jugador de fútbol, de varios fue vecino o estuvo vinculado a su vida por su padre también, que su padre fue ampliamente también reconocido como técnico y como jugador. Entonces él como que convivía con esos grandes futbolistas, ¿no? Tenía un espacio común, digamos, y que los vio a muchos de ellos crecer, y lo vieron crecer a él también, ¿no? Y lo que dice Juan siempre, justamente lo que dice Diego, es que, bueno, que él le da derecho para hablar de fútbol con propiedad. Él, bueno, fue técnico, jugador, comentarista de fútbol, conoce al dedillo las tácticas del fútbol, cómo un técnico se está desempeñando, si lo está haciendo bien en un equipo o no, por más de que él no lo dice al aire, porque no le gusta nunca herir a nadie. Pero él tiene el conocimiento del vestuario, como dice. Y que muchos comentaristas de fútbol hoy que aparecen en radio, en televisión, muy encumbrados, muy bien vestiditos, como él dice, nunca pisaron una cancha de fútbol, ni siquiera pueden patear una pelota para hacer un pen, para convertir un penal, ¿no? Y bueno, y Juan, bueno, además es muy ilustrado. Hizo unos cuantos años de la Facultad de Derecho, donde ahí a veces me pelea a mí, incluso al aire, de por qué una ley es injusta o no. Y me dice, porque yo hice 3 años de la Facultad de Derecho y también estuvo en la Liga Universitaria. Estuvo en las ligas de la Ciudad Vieja también, en clubes como Del Hacha. Bueno, conoce una infinidad de clubes e incluso a los jugadores de su origen. Incluso, bueno, el más conocido fue Fernando Morena, cuando lo incorpora de River Plate a Peñarol. A Rodolfo Rodríguez, golero también, tan conocido en la selección uruguaya. La Pantera. Bueno, fueron todos jugadores formados por Juan Ricardo Facio. Y bueno, y su estilo, su forma de imponerse en un vestuario, que yo siempre le digo, yo le comentaba el caso de Diego Forlán en estos días, que le decía, mirá que a Diego Forlán me parece que es una persona muy respetuosa, pero me veo muy reflejado, una persona más universitaria que ese hombre líder, cacique, que se impone dentro de un vestuario y que diga, bueno, hay que salir a ganar al contrario, ¿no? El partido. Y bueno, él me decía, no, pero le van a dar más oportunidad, creo que tiene más tiempo para... Todavía tengo fe en Diego, ¿no? Que también él lo conoce, a Diego Forlán. Y bueno, y se dio lo que en estos días la destitución del técnico. Y me decía, tenías razón, no se le da tiempo a veces al técnico para trabajar. Que además se había traído pensando en un proyecto más a largo plazo, ¿no? No con los resultados, porque no tenía la espalda tampoco como técnico como para estar poco tiempo a prueba. Tenía que tener un tiempo de asimilación. Y además como está todo de raro ahora. Claro, con pandemia de por medio. Claro, con la pandemia. Con jugadores que llegaron... Tiempo, claro, de golpe empiezan. Jugadores que llegaron lesionados, que... Y por encima de todos, Juan Ricardo Facio, un defensor de derechos humanos. Y cuando lo ve lo justo o lo injusto, lo pelea hasta el final. No le importan las consecuencias, ni si su comentario tiene consecuencias desfavorables para él. Él igual realiza el comentario con total libertad como le permite esta emisora. Donde aquí tenemos que destacar este aspecto, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día en el programa Encuentros 36 con la señora Sandra Barón, que siempre se lo destacamos, que este micrófono de CX36 Radio Centenario es un micrófono totalmente demócrata. Nunca nos han preguntado de qué ideología ni quién va a venir al programa, quién va a concurrir a estos encuentros, y ni siquiera de qué va a hablar, si va a hablar a favor de una idea o en contra de una idea X. Entonces destacamos la democratización, lo demócrata que tiene este micrófono, la libertad, por supuesto que con responsabilidad, que eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Claro. Tampoco se pueden decir cosas al aire disparatadas que por suerte nunca han pasado con ninguno de nuestros encuentros. Pero bueno, eso es importantísimo, tener la libertad con responsabilidad. Y siempre me recuerda, José Germán Araújo, que lo tenemos aquí, siempre presente, la imagen de Omar Gutiérrez. Yo nací el mismo día de nacimiento de Omar Gutiérrez, no el año, pero sí el día de nacimiento, 21 de enero. Y yo siempre digo que conservamos un poco ese carácter un poco loco. Los de Acuario somos un poco soñadores, somos muy de ir a lo seguro, muy cuidadosos en nuestras expresiones. Y Omar Gutiérrez, allí tenemos la figura de él, ¿sí?, en la parte de los controles. Y bueno, él era siempre un defensor también de los derechos humanos y de democratizar el micrófono. No importaba si la persona que invitaba compartía su pensamiento o no. Siempre lo invitaba, sea un militar, un político, de derecha, de izquierda. Bueno, todos tenían su libertad. Y así lo llevó a que, bueno, en algunos medios también estuvo suspendido por algún tiempo como una medida sancionatoria. Pero él luego se imponía. Y nuevamente tenían que retomarlo. Lo está saludando Horacio, un oyente de la radio. Dice, mis saludos al entrevistado y a don Juan Ricardo Facio. La audiencia de la 36 además es muy leal a la radio y acompaña los programas, en eso son de oro los oyentes. Muy fieles. muy fieles. Y Virginia, con respecto al tema del teletrabajo, dice, ¿cuánta verdad? Este nuevo formato deriva en abusos, trabajo fuera de hora, fines de semanas, empresas que mandan al seguro, pero te piden que sigas dando una mano, y el trabajador cede por el miedo a perder su trabajo. Son temas en los que son temas de interés, que la gente se engancha y sigue, ¿no?, con ellos, que me parece que es un perfil del programa, que es lo más destacable, ¿no? Pero lo cortamos nosotros cuando estaba leyendo la cantidad de invitados, que capaz que hay que destacar alguno más de tantos que han traído. Sí, vamos a seguir destacándolos, pero además quería ¿sí? señalar de que usted, Ángeles, en la parte técnica el señor Nelson Díaz y el señor Diego, también ustedes continúan en esa posición y en esa ideología que tiene esta emisora de libertad, de expresión y de libertad con responsabilidad. Por eso los amables oyentes de La 36 también lo siguen a ustedes. Lo siguen, en sí. Mañanas de radio, ¿no? Día a día. Qué desgracia que sea una excepción, ¿no? Que sea... es una excepción de una regla. La regla es que te dicen, te condicionan de por dónde tenés que ir. Correcto. Y si no, al otro día, chao, quedaste fuera, ¿no? Pero los oyentes, eso es lo que sí. nosotros aspiramos, a que piensen, que tengan todas las posiciones sobre un tema y que saquen sus propias conclusiones. No hay que tenerle esa miedo que la gente que piense. Ahí está. Eso es lo importante, que un medio de comunicación ayude a pensar. Exacto. Que eso es lo que muchas veces en televisión vemos, de que son programas livianos. Es al revés. Son tan livianos algunos programas. Está bien que no la se comprometan, que no generen problemas hacia los que tienen cierto poder, que tratar de ir hasta un determinado lugar de comodidad, ¿no? De estar en confort, digamos. Está bien de que la radio y la televisión también tienen que tener su esparcimiento. Por supuesto. Y para eso debe servir un medio de difusión. Pero también tiene que tener un momento para meditar, para pensar, reflexionar, y no siempre decir algunas posiciones y evitar otras. Exactamente. Bueno, y como usted decía, Ángeles, y como decía Diego, vamos a seguir recordando a algunos de los asistentes a estos encuentros de La 36, como ha sido el cantante Uruguay Fernández, que bueno, él está especializado en los temas de Gardel, y con él recordamos la fecha de fallecimiento de Gardel, y realizamos un pequeño y modesto homenaje que, bueno, resultó con una audiencia muy importante sí, también. Sí. En cuanto a los oyentes de La 36, tuvimos a una escritora y cantautora, Licel Lorieto, de Poemas del Campo, que acá realizó el lanzamiento de su CD. Tuvimos a Nostálgicos del Fútbol, que es una fundación de Nelson Mercenaro. Ajá. Además colaboro con ella gratuitamente, por supuesto, en forma honoraria, donde en esa Fundación Nostálgicos del Fútbol, Nelson Mercenaro, realiza una tarea muy importante porque se apoya a todos los deportistas del fútbol, del básquetbol, del golf, de lo que sea, del tenis, que hoy están en la mala, ajá, que no tienen recursos para comprar alimentos. Y allí, bueno, se reciben donaciones de Tenfield, que a veces es tan criticada la empresa sí, Tenfield, sí, pero también de la selección uruguaya, de uh-huh, todos los integrantes de la selección uruguaya, como Suárez, Cavani. Sí, sí. Bueno, ¿son muchos los deportistas que necesitan ayuda? Sí, son innumerables, son una cantidad. Si se viera la cantidad de personas que concurren a la casa de Nelson Mercenaro, porque se retiran los alimentos allí mismo. ¿Directamente alimentos? Sí, sí. Se realizan una vez por semana la entrega de canastas de alimentos. Claro. Pero también se les asegura, y con ciertos convenios, para los deportistas que están muy comprometidos en su salud, hay un convenio con la Asociación Española, la cual dispone, y de la cual Juan Ricardo Facio integra la Comisión de Honor también, de esa asociación mutual, una disposición de 4 o 5 camas, si no mal recuerdo, donde están a disposición para que ese futbolista sea intervenido claro, gratuitamente y pueda tener el régimen hospitalario allí gratuito. Y no son solo futbolistas, pueden ser de otros deportes también. Sí, pueden ser del básquetbol, de cualquier otro deporte. Y bueno, aquí lo tuvimos presente a Nelson Mercenaro con toda esa obra que, bueno, lo desgasta. Él tuvo un ACV este año que lo asustó, pero lo ha superado totalmente, no le dejó ninguna secuela, por suerte. Y bueno, hace unos días estuvimos saludándolo. Y bueno, y ya está nuevamente realizando esa tarea. Está bien. Altruista. Déjenos hacer otra pausa, una última pausa, para después seguir conversando sobre esto. Bueno, seguimos conversando con Eduardo aquí y quedan todavía algunos nombres por señalar, ¿verdad? Unos pocos nombres más que los vamos a recordar también. Que, bueno, en el tema del carnaval, con José Luis Rodríguez, integrante de Sociedad Anónima, y bueno, estuvo realizando un poco el estudio de, un poco, bueno, hoy el tema que está en boga también, porque es un problema social, que bueno, hoy se destapó un poco también en cuanto al tema del acoso, ¿no? Cómo fue apareciendo este año y explotó ese tema. Y bueno, era un tema que venía un poco callado, y bueno, en todo grupo social, bueno, es normal de que, bueno, que haya gente buena y gente traspasa mala. Traspasa toda la sociedad. Esperemos de que el carnaval supere esta instancia, porque la verdad que lo ha golpeado muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, tuvimos a Eduardo Rubio, la visita de Eduardo Rubio aquí, realizando un poco el balance de lo que era la elección nacional del año pasado, y bueno, un poco ver por qué Unidad Popular quedó sin representación dentro del Parlamento, uh-huh, tan fundamental. Recordábamos el tema de la investigación de ACE, en la cual su participación fue tan importante, y su actuación en el Parlamento. El doctor Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, la doctora Magela Larrea, que fue y es hija de aquel presidente que tuvo Liverpool, el doctor Larrea. Sí. Hermana del periodista también. El periodista, sí. Que bueno, que fue quien hizo aquella cruzada para realizar la sede nueva en la Avenida Graciada, exacto, en el Paso Molino. Un socio, Héctor Olivera, también, que concurrió con ella. Tuvimos la doctora Silvana Caprielian en cuanto a la salud bucal, toda la parte de los implantes, cómo ha cambiado toda esa salud bucal en estos tiempos. El contador Antonio Roca, bueno, cuando ustedes lo consultan tan frecuentemente, ¿cómo no? Porque escuchamos la audición, ¿cómo no? Y bueno, escuchamos siempre sus comentarios tan claros, explícitos, y bueno, que nos habla de una forma tan clara la economía, sin duda, que bueno, sí, que se entiende, que muy llana, sí, y a la vez llana, muy profunda, ¿no? Porque habla de temas profundos y con números, con cifras, pero de manera clara, que se entiende fácilmente. No la complica. Bueno, y como persona también, porque también importantísima la persona, es lo que más valoramos también, el ser humano. Y él nos contaba también la integración en cuanto al básquetbol de veteranos. Sí, sí, ¿cómo no? Él juega, sigue, claro, practicando, ¿no? Y se mantiene en forma. Estuvo de gira la otra vez, no me acuerdo. Sí, habían dónde viajado. Fue. Habían viajado, sí. Siempre sí tiene viajes. Sí, siempre sí tiene viajes, sí. Y bueno, y además realizan un buen papel, nos representan muy bien a Uruguay en su categoría. Y por último dejé a la antropóloga Florencia Facio, que, bueno, Florencia es hija de Juan Ricardo Facio. Está. Y bueno, y ella integra el Museo de Antropología, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y con la cual estuvimos estudiando un poco los efectos de la pandemia. Ellos lo estudian desde el punto de vista antropológico, uh-huh, cómo uh-huh el ser humano en la Tierra va a estar cambiando actitudes, costumbres, hábitos, justamente, Diego. En cuanto al uso del tapabocas, el cual nosotros nos parecía tan lejano, que lo veíamos en los países de Oriente, China, Japón, decíamos... Por la polución, más que nada, ¿no? Correcto. Parecía que la polución, la falta de aire puro, nosotros decíamos, en Uruguay, en esta parte del mundo, somos privilegiados, tenemos costa, sí, aire puro, buenos ríos, buenos océanos. Y bueno, y nos ha llegado también, ¿no, Diego? Uh-huh. Sí, sí. Es muy interesante conocer, obviamente el programa ya pasó, pero vamos a tratar de ver de cómo reflejar esa opinión también, porque son cambios hasta en el relacionamiento entre los seres humanos que modifican a las sociedades. El afecto, la demostración de afecto con el contacto físico, si cambia eso, pueden cambiar las sociedades también, ¿no? No estamos hablando de un día para el otro, pero sí en un determinado periodo de tiempo. Después contamos con la parte de alimentos, la ingeniera en alimentos, Ana Claudia Caprielian, que nos estuvo contando, bueno, distintos temas que nos dejaron un poco sorprendidos porque ella está en la parte de control de supermercados, que participó en la Intendencia Municipal de Montevideo. Y bueno, y en cuanto a alimentos vencidos... Que las a veces, cosas que habrán visto. A veces descontamos de que comprar en un lugar, en una superficie grande, nos da la seguridad de los alimentos. No, no. Incluso cómo están formados, o sea, cómo están elaborados. Y bueno, y realmente se han detectado importantes problemas en cuanto a su estado de conservación. Y que el mejor control son los que compran, ¿no? Somos los que compramos. Los consumidores. ¿Verdad? Y somos víctimas a veces. Y sí. Y en los últimos programas tuvimos a Juan Carlos López, el payador. Sí. El cual realizó para cerrar, que Juan le pidió, como siempre, Juan Ricardo Facio. Le pidió una payada. Y le dijo, bueno, quiero que nos dediques. Por más de que él no nos conocía, a mí me conoce personalmente, a Juan no había tenido el gusto de conocerlo anteriormente. Y bueno, y ahí, bueno, pensé que iba a dedicarnos apenas una estrofa y bueno, y terminábamos. Y fue todo un verso, pero fue increíble, ¿no? Que le dije, si tuviera más tiempo y nos conocía más, quién sabe dónde derivaba esa payada. Y ayer contamos con la presencia del psicólogo Néstor Ganduglia, que, bueno, es investigador de las costumbres de las distintas tribus americanas, profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y bueno, y él dejó en un segundo plano el tema de la psicología para investigar el tema de leyendas urbanas principalmente. Sí, lo he visto. Realizó fogones virtuales, que él explicó cómo eran, de que eran por computadora, y cómo se integraron, pero cientos de personas, a compartir distintas leyendas urbanas de América, de México. ¿Cómo es el nombre de él? Ganduglia. Ganduglia. Néstor Ganduglia. Néstor Ganduglia. Y también del País Vasco, o sea... Ah, ¿sí? Sí. Llamaron también y se integraron, y cada uno contando experiencias, y bueno, y ayer lo rememoramos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ese es un poco el resumen de lo que estamos realizando, y bueno, como decíamos, más el aporte que, bueno, Juan Ricardo Facio siempre tiene en fútbol, que ya lo has visto, Diego, aquí, cómo él se explaya y todos los recuerdos que tiene, y tan detallados, porque tiene una memoria prodigiosa. Sí, señor. Y cómo las cuenta también. Claro, es muy bueno contando anécdotas, ¿no? También. Usted es abogado, abogado, pero tiene un vínculo con la comunicación. ¿Desde dónde le nace? ¿Por qué le nace ese vínculo con la radio? Porque no es su primera experiencia radial. No, ya lo he tenido, por anteriormente. Eso. Pero bueno, pero tampoco soy un profesional como era Juan. Bueno, pero Juan ya es más profesional, está en televisión, en radio, bueno, hace muchos años. ¿Usted ha estado en otras radios también? Sí, en Radio Monte Carlo, sí, he participado en El Tren de la Noche con Gustavo de los Santos, hace muchos años. Sí, sí, sí. Allá por el año 2001 al 2003, ¿sí? Pero le gusta, comentábamos de derecho. Le gusta la comunicación. Me gusta comunicarme con las personas, ¿sí? Y conocer a las personas. Claro. Y bueno, y por supuesto, personas de bien. Sí. Y tratar de, bueno, de ver el aspecto humano, ¿no? Y bueno, sí, en eso, Ángeles, bueno, y sí, siempre que he participado en grupos también, de joven ya, donde había que invitar para un baile, por ejemplo, o para un acto cultural, y me decían, Eduardo, vos sos el que tenés que ir a las radios, y ahí recorría todos los medios de prensa, sí, claro, diarios, radios, y ahí fui conociendo la magia que tiene la comunicación. Ah, sí. Incluso, y sobre todo por radio. Sí. Comunicación por radio. Sí, porque uno habla y no sabe a cuántas personas está llegando. Sí, sí. Y después uno cuando escucha y dice, ah, pero yo te escuché tal día, en tal lado, uno se da cuenta la repercusión que tiene. Por eso el tema de la libertad, pero con responsabilidad. Exactamente. Hoy hay una parte que está un poco velada por las cámaras, ¿no? En este caso, acá en el estudio tenemos una cámara, pero durante mucho tiempo, y pasa también en otros medios, la gente no sabía cómo eran los que estaban hablando. ¿Qué era lo que pasaba? Porque claramente el tema de no tener imagen, tener solamente el sonido, generaba una imaginación muy importante. Gente que se imaginaba los rostros de los locutores o de las locutoras, y bueno, que ahora ha cambiado un poco. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. A veces somos desfavorecidos también aparecer sí, en la calle. Yo hubiera preferido que no pongan cámara, pero bueno, decisión de la dirección de la radio. Acá se comunica otro oyente, Víctor, dice, hola, qué bien le ha hecho la pandemia que todos los cuadros, sobre todo los llamados grandes, tengan que ir a todas las canchas y sobre todo sin la influencia que ejercen esas mayoritarias con beneficios en entradas e infraestructura. La televisión permite ver la realidad de cada club con problemas diversos, además de evaluar el juego de los equipos y de los árbitros. Las hinchadas de los grandes dice que no tengan tanto beneficio, ¿no? Pero sí, pero la audiencia se va enganchando ya en los temas. Estamos conversando, rememorando lo que ha pasado en este programa en un año. Todo esto es en un año, que se va a cumplir recién ahora, ¿no? Claro, esa es la meta, ¿no? De que el oyente también participe en forma activa. Sí. Porque si no, una radio sin escuchas y sin espectadores no tiene sentido. Exactamente. El oyente es el destinatario de todo lo que se hace. Y bueno, esa es la tarea que estamos abocados, como ustedes la están realizando también, y ya son profesionales. Nosotros somos más no a matar. Crea, no se crea. No. Dice Inés, buenos días. Saludos al entrevistado. Inés es de Las Piedras. Saludos al entrevistado. Empezaré a escuchar el espacio de ellos en lo posible. Muchas gracias. Ganduglia estaba los domingos contando leyendas urbanas con Lockhart, es cierto. Estaba en Canal 12, me acuerdo. Sí. Uh-huh. Y aparece siempre en este tipo de programas. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos que agradecer mucho que estén acá en la radio, que haya compartido hoy este recuerdo, esta síntesis del primer año, ¿no? El primer año. Y por supuesto que a la audiencia la convocamos a que acompañe también, ¿no? Y que sea parte. Se van a entretener mucho, eso es garantizado. Sí, por supuesto. Esperemos, bueno, entonces, en contar con los oyentes nuevos y, bueno, y mantener los que ya teníamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, bueno, exactamente. Y seguir realizando este aporte a la 36. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Espacio, Ángeles, Diego. Un saludo a Facio, que sabemos que andaba en otras vueltas hoy, pero un saludo para él también y felicitaciones por el programa. Muchas gracias.